Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto. Hoy, lunes 17 de julio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya en la semana 29 y han transcurrido 198 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México en estos momentos 23 grados centígrados. Calorcito por todos lados, ¿no? Y en el ámbito político y de justicia, ya sabrá. Javier Duarte de Ochoa fue entregado el día de hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el gobierno guatemalteco. Fueron a recibirlo desde Guatemala, personal de la Procuraduría General de la República. Llegó a la Ciudad de México y de ahí trasladado al reclusorio norte, también ubicado en la Ciudad de México. En estos momentos, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador del estado de Veracruz, rinde declaración ante el juez de control ubicado allá en el reclusorio norte. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, se espera esta audiencia que dure aproximadamente unas 6-8 horas y de ahí será designado el reclusorio o penal a donde irá a residir de manera permanente, dicen, porque va a seguir el proceso sin lugar a dudas en prisión. ¿Por qué? Se le acusa de dos delitos graves. ¿Cuál podría ser? Seguramente el penal del Altiplano, que está ubicado en el Estado de México, y ahí obviamente va a llevar todo el proceso. También desde ese mismo penal podrá llevar el proceso que se le va a seguir en el estado de Veracruz, también por cuatro delitos. Por otra parte, Tomás Yarrington, el día de mañana, podría ser declarado extraditable para que lo traigan también ante la justicia mexicana. Temas, sin lugar a dudas, de seguridad. Vamos a platicar el día de hoy con el licenciado Mauricio Tabé Echarte. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Nos va a platicar sobre el Frente Amplio Capitalino. Por un lado, la plataforma electoral rumbo al 2018. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Mire, generar las necesidades que tienen con respecto a lo que podría ser el candidato para 2018. Y en base a él, primero diseñarle el traje y luego a ver a quién le queda el saco, ¿no? Vamos a platicar con el licenciado Vidal Llerenas Morales, diputado federal por Morena de la Ciudad de México, y vamos a platicar con él sobre las partidas de seguridad, el espionaje, el Sistema Nacional Anticorrupción, transparencia y presupuesto público. Vamos a platicar con Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano, especialista en temas políticos, colaborador de este espacio del periódico El Punto Crítico, sobre la situación política en Venezuela, la consulta opositora que se llevó el día de ayer con más de 7 millones de personas que participaron y donde estuvo presente Vicente Fox, fueron invitados varios exmandatarios. El gobierno venezolano declaró persona no grata a Vicente Fox Quesada. Si le parece, en lo que entablamos las comunicaciones, establecemos los llamados vía telefónica, vámonos al punto crítico de la noticia. Ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, llega a la Ciudad de México, extraditado desde Guatemala, y es trasladado al reclusorio norte bajo fuertes medidas de seguridad. Coalición Vamos por Más, integrada por 40 organizaciones civiles y 17 ciudadanos, exige combatir la corrupción y frenar voces en contra del Sistema Nacional Anticorrupción. Instituto Nacional Electoral reanuda revisión de rebase de topes de campaña en elecciones del Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit. Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, asegura que desde noviembre de 2016 se pidió cambiar el drenaje del paso exprés de Cuernavaca. Surge grupo de supuestos justicieros que exhiben a través de un video en redes sociales cómo golpean a un presunto delincuente por robar en el barrio de Santa Julia de la delegación Miguel Hidalgo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto se reunió el día de hoy con el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Nuestra compañera Marta Obeso Zuru tiene la información. Hola Eduardo, así es, buenas tardes. El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida en el Palacio Nacional al presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, quien realiza una visita de Estado en México desde el pasado 16 y hasta el próximo 18 de julio. Esta es la primera visita a nuestro país de un presidente portugués en los últimos 18 años. Como suele suceder, Eduardo, en estas visitas de jefes de Estado, se entonaron los himnos nacionales de las dos naciones y ambos mandatarios hicieron la presentación de sus respectivas comitivas. Luego de que el presidente portugués pasara revista a sus tropas de honor, los mandatarios se trasladaron a uno de los salones del recinto para una reunión privada en la que dialogaron sobre diversos aspectos de la relación bilateral. Te comento que el comercio bilateral entre las dos naciones es de 588.2 millones de dólares y que Portugal es el 50º socio comercial de México a nivel mundial y el 16º entre los países de la Unión Europea. Las exportaciones de México hacia el país europeo son del orden de 166.7 millones de dólares y de ellas el 67% son aceites crudos de petróleo, en tanto que las importaciones representan 421.5 millones de dólares al año, Eduardo. Este es el reporte. Muchísimas gracias, Marta Obeso Zuru. Oye, ¿no hizo comentario con respecto a la llegada de Javier Duarte de Ochoa? Fíjate que precisamente cuando Javier Duarte de Ochoa iba llegando aquí a la Ciudad de México, estaban en reunión a puerta cerrada y se espera que en el transcurso del día más tarde ya tenga comentario a medios el presidente de la República. Estamos en espera del mensaje a medios que va a ofrecer en unos momentos. Bueno, pues estaremos pendiente a ver si le da la bienvenida. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Hasta luego. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Los diputados se pronuncian, diputados del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, con respecto precisamente a la llegada de Javier Duarte de Ochoa, este ex mandatario del estado de Veracruz. Sara Pablo, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Sara Pablo. Bueno, no está Sara Pablo ahí en la línea. Ya tenemos a Francisco Montaño. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, nos dice que el Partido Acción Nacional no se prestará al nombramiento de un fiscal anticorrupción que no tenga autonomía. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. El Partido Acción Nacional no se prestará a aprobar el nombramiento de un fiscal anticorrupción que carezca de verdadera autonomía y que no cuente con las necesarias atribuciones y facultades que hagan operante su funcionamiento, afirmó el senador Fernando Herrera. El coordinador de la bancada panista señaló que los senadores de Acción Nacional han insistido en los meses recientes en la necesidad de nombrar a un fiscal verdaderamente autónomo, para lo cual han sometido a debate público el tema y puesto sobre la mesa propuestas puntuales. Contrario a ello, dijo, el PRI gobierno no ha mostrado un compromiso serio ni planteado con claridad si está a favor de esta exigencia de la sociedad para que el combate en contra de la corrupción sea decidido y efectivo. Nuestra respuesta, dijo, ha sido siempre a favor de nombrar un fiscal anticorrupción, pero sostenemos que lo más importante es que esa figura cuente con atribuciones, facultades y autonomía verdaderas para que su actuación no se preste a simulación o se convierta en un ente inoperante. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vamos con Sara Pablo a la Cámara de Diputados. Levantan la voz los partidos de oposición con la llegada de Javier Duarte de Ochoa. Sara Pablo, buenas tardes. Así es. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, legisladores de todos los partidos prácticamente demandan juicio ejemplar contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y que no quede todo en un show mediático. El vicecoordinador perredista Jesús Zambrano señaló que estarán pendientes de que no sea solo una cortina de humo, sino que sea una demostración de que hay una decisión clara de las autoridades de aplicar todo el peso de la ley a quien quebró las finanzas del Estado. Advirtió que sociedad y actores políticos estarán también muy atentos de que no existe un acuerdo con Duarte para pactar impunidad a cambio de que no dé a conocer pues los nombres de todos los políticos involucrados en este saqueo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en este sentido Jesús Zambrano. Eso es lo que no debe permitirse. Si eso sucede, si eso llegara a suceder, sería el acabose, sería prácticamente una especie de muerte anticipada del Sistema Nacional Anticorrupción, que debió haber nacido o que debe nacer vigoroso, fuerte, y desde luego sería una cosa que la sociedad mexicana no perdonaría. Y yo creo que profesionales también dijo que estarán pendientes porque se vislumbra un acuerdo en puerta. Vamos a ver, porque todo pinta para que sea otro arreglo más. Finalmente, en el PAN, el coordinador Marco Cortés señaló que Duarte debe ser enjuiciado y castigado en forma ejemplar, igual que a quienes llamó integrantes de la nueva generación del PRI corrupto. Muy bien. Hasta ahí. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El niño soñaba con ser científico. Hoy, gracias a que me asesoré con expertos, tengo una empresa que acerca la robótica a niños y doy empleo a 120 personas. Soy Roberto y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Toño. Te aseguro que al abrir una empresa, ayudas a más personas a vivir mejor. ¡Decídete a emprender! CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Frases célebres. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá esa sea la razón por la que hay tan pocas personas que lo practiquen. Henry Ford, industrial estadounidense. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Tú cuál prefieres? La que me quede más cerca. La que esté más barata. A mí, que me rinde el tanque. Yo busco baños limpios. ¿Y si pudieras tenerlo todo? Las gasolineras, como todos los negocios, deben competir para ganar tu preferencia, ofreciéndote mejores precios y calidad en los productos y servicios que consumes. Tú eliges la que más te conviene. Haz que compitan por ti. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Grupo Fórmula felicita a Bachoco, ganador del sabor del año 2017 por tercera vez consecutiva en boneless, nuggets, filetes de pechuga, hamburguesas de res y en su línea de empanizados prácticos. Alimentando de verdad, sabor del año 2017. Productos probados y aprobados por consumidores. Puro sabor. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Conoce tus derechos en tu casa, trabajo o en la calle. No abras la puerta. Mantén la calma. No huyas. No reveles tu situación migratoria. Pide la orden judicial de arresto. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Me acerqué yo a la Zagarpa y me apoyaron con un invernadero. Con el Padrón Único de Beneficiarios, los apoyos van a ser más transparentes. Tú también regístrate en el Padrón Único de Beneficiarios en tu CADER, DDR o Delegación Zagarpa más cercana antes de presentar tu proyecto productivo. Infórmate en www.gob.mx/Zagarpa o llama al 01800-111-7874. Zagarpa, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. programa. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos, dándole retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. ¡Súmate! Conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Menos de la mitad de los 217 municipios poblanos concentran las denuncias por violación sexual que se ha registrado en los últimos 4 años, entre los que destaca la capital del estado, Tehuacán, Huauchinango y Jicotepec. Esto de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, informó que el exfiscal de Coatzacoalcos, Ricardo Morales, se encuentra sujeto a una investigación por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Y finalmente, y con motivo del inicio de la temporada vacacional de verano 2017, las autoridades de Tabasco informaron que en coordinación con fuerzas federales e instancias municipales se puso en marcha un operativo especial de seguridad que agrupa a más de 2,000 elementos en acciones dirigidas a resguardar la integridad física y patrimonial de la población. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchísimas gracias, Miguel Muñoz, y nos vamos al estado de Veracruz, calientita la cosa, así como la temperatura del medio ambiente. Bueno, ahí está que arde. Nuestro compañero Sergio Lara, desde el estado de Veracruz, nos tiene las reacciones de la población, de los empresarios, y fuertes con respecto a la llegada de Javier Duarte de Ochoa. Sergio Lara, tú tienes la información. Respecto a la extradición del exmandatario veracruzano Javier Duarte de Ochoa, el sector empresarial coincide en que no es suficiente con el proceso legal, sino que se debe aprender a los cómplices de sus fechorías y se debe devolver todos los bienes y dinero desviados del erario público. Al respecto, el empresario veracruzano Antonio Chedraui Volado advirtió que gente que estuvo en dependencias estatales como Tesorería, Secretaría de Salud, entre otras dependencias, hoy todavía siguen en la calle impunemente. En este sentido, Chedraui Volado comentó que la justicia se debe aplicar no solo a los corresponsables de la administración de Duarte, sino también de la administración anterior. Bueno, pues yo espero que, como todos los veracruzanos, que se haga justicia, ¿no? Tanto para ambas partes, ¿no? Para la parte culpable como para todos los millones de inocentes que padecieron estos, pues, 12 años, ¿no? De la fidelidad, y muchos desgraciadamente lo pagaron hasta con su vida, no nada más con falta de medicinas o carreteras o muchas cosas que tristemente en un sistema como el de nosotros se perdieron en el camino y tuvo un alto precio, ¿no? Como dijo, hasta vidas humanas. El empresario dijo que el sector espera que esto no sea una simulación en el proceso legal que se le sigue a Javier Duarte de Ochoa. Dijo que también esperan que, además de estar en la cárcel, devuelva todos los bienes y el dinero mal utilizado. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Como dice, ¿no? Ojos que te vieron partir jamás te verán volver. Yo creo que es lo que trae en mente Javier Duarte de Ochoa. Mire, si por esas cantidades que se le acusan, bueno, si se pasa unos años en prisión, su familia tiene para vivir, los hijos y los hijos de los hijos de Javier Duarte podrán disfrutar este dinero. Ojalá que se haga justicia y se repare el daño que se le causó al Estado mexicano y al Estado de Veracruz, que regrese lo que se llevaron. Si es que así fue, ¿no? Tenemos el comentario de Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Eduardo, qué gusto saludarte, con el gusto de siempre para ti y para tu auditorio. Analista político del periódico Punto Crítico, colaborador de este espacio, Juan Carlos, ¿qué opinión te merece ya la llegada de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador del estado de Veracruz? Mira, Eduardo, sin lugar a dudas fue un show mediático el que vimos el día de hoy con la llegada del exgobernador Duarte, pero lo más importante es que no hay que perder de vista dos temas. Primer tema importante, Eduardo. Javier Duarte está acusado por un delito federal y varios delitos estatales. El delito federal es el que lo puede llevar a la cárcel de por vida porque es delincuencia organizada. En la estrategia de defensa de Javier Duarte, bueno, pues ya se echó a andar. Sus abogados lo que pretenden es, por una parte, divorciarlo para que la mitad de sus bienes pasen a ser propiedad de su esposa y proteger algo de lo que ya tiene. Y segundo, desestimar el delito federal, que es el que lo podría llevar de por vida a la cárcel. Por los delitos estatales, Eduardo, solo si se le condena en tres de ellos, se le podría culminar a pasar todo el proceso en prisión. Bien, pues ya está aquí Duarte en México, la estrategia de sus abogados ya está funcionando y veremos si el Estado mexicano y sobre todo la PGR está a la altura para llevarlo tras las rejas, por lo menos por delincuencia organizada, Eduardo. Mira, el día de hoy ya fue presentado al juez de control allá en el reclusorio norte. De acuerdo a la información que tengo en estos precisos momentos, se espera una audiencia que dure entre 6 y 8 horas aproximadamente, pero a Javier Duarte de Ochoa se le ve completamente calmado y relajado, pareciera que trae un as bajo la manga o cuatro ases, por decirlo así. Esperemos que no sea así, Eduardo, porque de caerse la averiguación que trae la PGR sobre delincuencia organizada, todo lo demás va a ser miel sobre hojuelas para Javier Duarte. Esperemos que la PGR esté a la altura de estos desafíos, Eduardo, y que no traiga ninguno ases bajo la manga. Mira, que sin lugar a dudas, hoy por la noche, a eso de las 2, 3 de la madrugada del día de mañana, se tendrá ya visualizado a qué penal lo van a mandar, porque de que se queda, se queda, ¿no? Así es, de que se queda, se queda, y lo más importante, veremos si hay algún avance de lo que pudiera ser la estrategia de Duarte para su defensa. Es muy importante que no perdamos el punto de vista de esta situación, como lo hicimos ver en el punto crítico desde que empezó todo este proceso. Y mira, Juan Carlos Arraga Sarmiento, que este del Sistema Nacional Anticorrupción no solo despegó con tres patas, ¿no?, sino que no hay fiscal que pueda tener autonomía y perseguir este tipo de delitos. Es lamentable, Eduardo, que los senadores del PRI y del Verde Ecologista hayan mandado al congelador el nombramiento del fiscal anticorrupción cuando se tenían y se tienen perfiles de excelente nivel y de excelente independencia del poder federal, como es el ex magistrado Manuel Ajid. Y bueno, pues es lamentable, Eduardo, que tengamos un sistema anticorrupción con tres patas, como tú atinadamente lo dices. Sí, sin lugar a dudas, el currículum que tiene y la experiencia Manuel Ajid Pelayo lo haría el hombre ideal para tener autonomía y perseguir este tipo de delitos que está carcomiendo a toda la sociedad mexicana, un cáncer que sigue creciendo y creciendo. Juan Carlos, te agradezco mucho tus comentarios y el análisis que nos has hecho. Como siempre, un gusto para ti y para tu auditorio. Muchísimas gracias. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Funcionarios de la delegación Miguel Hidalgo conocieron a detalle el funcionamiento del sistema múltiple de alerta temprana de Iztapalapa con el objetivo de implementarlo en su demarcación. Según un comunicado, el director de Protección Civil de la delegación Iztapalapa, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, se reunió con su homólogo de Miguel Hidalgo, Neftalí Héctor Gómez Gil Guzmán, quienes acordaron sumar esfuerzos para capacitar al personal de Miguel Hidalgo e invitar al gobierno de Benito Juárez para formar un corredor oriente-poniente que prevenga pérdidas y reduzca los costos generados por desastres naturales. Jorge de la Cruz, director de Cultura y Deporte en la delegación Álvaro Obregón, informó que en el Parque de la Bombilla y San Ángel se lleva a cabo la edición número 160 de la Feria de las Flores. En esta feria participan floricultores de la Ciudad de México, provenientes principalmente de las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Álvaro Obregón. Se inauguró el pasado sábado y permanecerá hasta el día domingo 23 de julio. También se presenta una muestra gastronómica, actos culturales y grupos musicales. Con una afluencia de más de 1,000 personas y la venta de alimentos a bajo costo, se llevó a cabo el pasado viernes la jornada de abasto popular en la delegación Cuauhtémoc. Mediante un video en vivo a través de su cuenta de Twitter, el delegado Ricardo Monreal dio inicio a esta iniciativa que busca acercar a los productores con las personas, lo que se traduce en descuentos de hasta 50%. Las jornadas se llevarán a cabo cada 15 días en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¡Hola, hola! Comida al mínimo, ropa al mínimo, salud al mínimo, bienestar al mínimo. Oye, ¿qué haces? Estoy sintiendo el salario mínimo. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Al momento nuestra divisa se ha apreciado casi 18% contra la divisa norteamericana, muy por encima de la corona sueca 9.4%, del euro 8.94% y de la corona danesa 8.9%. En cuanto a las divisas de mercados emergentes, destaca que la apreciación del won coreano ha sido la más importante después del peso y le siguen el rand sudafricano con 5.47% y el real brasileño con un 1.67%. Técnicamente, en el largo plazo, veo un nivel de fuerza relativa llegando a niveles de sobreventa, aunque esta se encuentra lejos de llegar en forma extrema y haría pensar que, con un poco de flujo entrando a nuestro país, el peso puede apreciarse hasta la zona de 17.25 pesos por dólar como nivel objetivo, aunque no podemos dejar de ver que el precio se ubica sobre niveles que no veíamos desde el 3 de mayo pasado, cuando la divisa se disparó desde 17.12 a 17.58%. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y mire, en los pesos y centavos el día de hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el dólar se estuvo comprando en 16 pesos con 70 centavos. También ya rebasó la marca psicológica de los 17 pesos. Estuvo a la venta en 17 pesos con 30 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores, esa subió marcando nuevos históricos, se mantienen en 51.216.98 unidades, un crecimiento del 0.11%. La mezcla mexicana del petróleo también repuntó, está en 43.74 dólares el barril y las reservas internacionales se mantienen en 174.931 millones de dólares. El oro lo compran en 28 mil pesos la onza y la plata de libertad en 300 pesos la onza. Aún así, le voy a decir que especialistas dicen que el peso mexicano prevé debilidad. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Oye, ¿tú ya le entraste al reciclaje? Nosotros somos Reciclan y juntos podemos hacer la diferencia. Somos expertos en conservar el medio ambiente. Recolectamos y reciclamos para que reutilices. Es muy fácil. Visítanos en www.reciclan.com. Con Reciclan, todo puede tener otra vida. ¡Recicla! Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo, recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander, 2003-285. Las escuelas más vulnerables necesitaban inversión. Con el programa Escuelas al 100 ya lo estamos haciendo como nunca antes, para que 33 mil escuelas que no contaban con los recursos básicos ahora los tengan. La reforma educativa es ya una realidad. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Regresamos, ya tenemos el comentario del licenciado Mauricio Tabea Echartea. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Mauricio Tabea, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Pues ya nosotros ¿Cómo vamos con ese frente amplio capitalino? Mira, nosotros ya estamos listos y para la contienda del próximo año. Estamos construyendo nuestra plataforma, que es el primer paso para dar la batalla en el 2018. Y la plataforma es el documento de propuesta que el PAN pone o hace público a la ciudadanía, su oferta política. Y ya empezaremos en próximos días a tener reuniones con organizaciones civiles y también llevaremos a cabo más de 1,000 asambleas vecinales para recoger la opinión de la gente en la mayor parte de las colonias de la Ciudad de México. Para queremos ir definiendo, oye Mauricio, entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿Hacer el traje a la medida de esta gran Ciudad de México y después ver a quién le queda el saco? No, es trabajar en las dos vías, tener clara la propuesta, tener muy claro los problemas de la ciudad y cobrar conciencia de la magnitud de los problemas en todos los rincones, tener las propuestas más innovadoras, tener una propuesta incluyente, y esa es la idea de la elaboración de esta plataforma. Con esa propuesta nos sentaremos a la mesa con distintas fuerzas políticas, con distintas organizaciones, para poder determinar la construcción de este frente amplio. Pero primero tener claro para qué se quiere construir una alianza. Claro, saber cuál es la meta que se van a imponer como partidos políticos para definir quién es el que lo podría encabezar. En este orden de ideas, el Partido Acción Nacional entonces está pensando en ir en alianza con diferentes fuerzas políticas. Sí. Estamos abiertos a construir alianzas y lo primero es tener clara la propuesta, tener claro el propósito, porque de nada sirve ir a una elección con mucha claridad de lo que se aspira si no se deja muy claro a la ciudadanía para qué se quieren pues esas posiciones, y los propósitos deben estar perfectamente bien definidos. Los temas que van a poner sobre la mesa, fundamentalmente me imagino que debe ser la seguridad, el combate a la corrupción, la viabilidad de esta gran Ciudad de México y el mantenimiento, ¿no? Porque esta ciudad cada vez se ha ido deteriorando más en su infraestructura, en el transporte, en el servicio de agua, de drenaje. ¿Son los temas que van a llevar a la mesa? Sí, los principales problemas que nos manifiesta la ciudadanía, sin duda es la inseguridad, que esa se padece en las calles, en el transporte público, en los hogares, que comúnmente son asediados por la delincuencia, y obviamente todos los problemas de infraestructura, servicios, en fin, hay muchos temas que discutir y estaremos, por un lado, consultando a la ciudadanía para que nos digan cuáles son, desde su punto de vista, los principales problemas. Y por el otro lado, especialistas para que nos planteen las soluciones más innovadoras. Los especialistas nos dan técnicamente lo que está a la vanguardia, pero la gente nos dice qué es lo que padece y que sufre más. Hay veces que hay problemas que están muy focalizados en ciertas zonas, que no son visibilizados, pero que sí afectan gravemente a una población. Y de eso tenemos que hablar también en nuestra plataforma. Pues la próxima semana, Mauricio Tabé Chartea, te vamos a tener también aquí en ese espacio para que nos des tus comentarios de cómo van avanzando las fuerzas políticas en la Ciudad de México y cómo vislumbras esta gran Ciudad de México para no solo 2018, sino para los próximos 20, 25 años. Así es, y además tenemos otro reto importante en el próximo Congreso de la Ciudad de México y el próximo jefe de gobierno, que es desarrollar la legislación secundaria y adaptarse a un nuevo marco legislativo consecuente de que resulta como consecuencia de la Constitución de la Ciudad de México. Recordemos que la Constitución de la Ciudad de México se aprobó el 31 de enero de este año y va a entrar en vigor en septiembre del próximo año. Es decir, el próximo jefe de gobierno va a iniciar con una nueva constitución en la Ciudad de México y tiene que desarrollar toda una legislación secundaria y tiene que desarrollar su gobierno basado en una nueva, en un nuevo orden jurídico en la Ciudad de México. Bueno, pues estaremos al pendiente. Mauricio, te agradezco mucho tu comentario. Es el licenciado Mauricio Tabé Chartea. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, habrá que romper paradigmas y a los ciudadanos de la Ciudad de México nos va a tocar, por supuesto, vivirlo. Esto también va a ser histórico. Ya tenemos en la línea al licenciado Vidal Llerena Morales. Él es diputado federal por el Partido Morena, también de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, licenciado Vidal Llerena. ¿Qué tal, Atzornes? Oye, preocupado, ¿no? ¿Cómo va esta situación de la seguridad o llamarle inseguridad? El espionaje, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción que ya arranca, al parecer el día miércoles arrancará oficialmente, pero con tres patas, ¿no? No se logró el consenso para nombrar al fiscal que debería perseguir a los corruptos. Vemos el día de hoy que llega Javier Duarte de Ochoa y con una tranquilidad que pareciera que no trae un as bajo la manga, sino que trae cuatro. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, con la misma tranquilidad que la Asamblea Legislativa hace rato del DF votó una ley del Sistema Nacional Anticorrupción contraria a la Constitución que se acaba de aprobar, en donde lo que se pretende es que el contralor actual pues se mantenga por varios tiempos, que no haya un consejo ciudadano que sea el que proponga el fiscal, etcétera. Es decir, en realidad lo que hay es un nuevo marco legal que mejora el anterior porque da mayores facultades y da atribuciones en materia de coordinación interesantes, pero en realidad los actores políticos pues no quieren que esto progrese, ¿no? En realidad nunca hubo por parte del PRI, del PAN, vemos que en la ciudad también del PRD, del presidente, pues voluntad porque hubiera mecanismos que sí lograran reducir la corrupción en el país. Oye, en la Ciudad de México, sin lugar a dudas, se vive una situación difícil, tremenda. Hoy en la mañana, en reunión de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, estuvo con nosotros Xóchitl Gálvez, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, y nos contó, pues se podría decir en corto, pero es público y notorio que todo el mundo lo sabe, que la Ciudad de México ya está penetrada por el crimen organizado, no solo en cuanto a la delincuencia de estupefacientes o tráfico de drogas, sino que el mismo gobierno ya está penetrado por el crimen organizado en todos sus niveles, que ya ha hecho denuncias y simplemente no se hace nada. En materia de seguridad, ¿cómo estamos? ¿Cómo ves las cosas? Pues, bueno, obviamente en el país muy complicadas, tenemos los índices de homicidios más altos registrados en la historia, es decir, hubo un incremento muy importante tras el gobierno de Calderón, hubo una pequeña disminución al final de su gobierno, al inicio de este, y otra vez se incrementó. Y esto, y la ciudad que había permanecido pues más o menos ajena a estos fenómenos, con una mejora en la inseguridad durante la administración anterior, pues durante estos meses se ha incrementado. Y lo que hay por parte del gobierno son pretextos. Este tema del nuevo sistema penal, pues es básicamente un pretexto. Primero, porque no está empezando a suceder lo que se dice que va a suceder, y segundo, pues porque no hay una relación clara en ese tema. Lo que hay es que se han relajado las políticas de seguridad en la Ciudad de México, y como resultado lo mismo, pues hay muchos mayores sucesos de delincuencia que lo pueden palpar las personas todos los días, y se comienza a ver también en los indicadores. ¿Cuándo consideras que realmente habrá transparencia y rendición de cuentas en esa Ciudad de México? Pues cuando se lo tomen en serio. Es decir, todo esto del sistema nacional anticorrupción era una buena oportunidad para mostrar compromiso con el tema, para efectivamente pues conforme al sistema que se estableció, buscar los mecanismos donde hubiera más controles, donde hubiera mayor rendición de cuentas, y no fue así. En realidad se quiso como capturar el sistema. Es decir, lo que se está probando va a reproducir no todas las cosas. Es decir, básicamente va el compromiso de cumplir con esta responsabilidad. Bueno, sin lugar a dudas, a los ciudadanos nos urge que se tomen decisiones y que se acate lo que mandata la Constitución, ¿no? Vemos que los legisladores como que van muy lentos, Vidal Llerenas. Sí, hay lentitud, pero hay algo peor que la lentitud. Hay decisiones equivocadas en ese sentido. Por ejemplo, y no solo los legisladores, habrá que ver la propuesta que el presidente de la República envió de magistrados al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Bajo el nuevo sistema serán los que sancionen delitos administrativos graves. Y si uno puede ver, hay por ejemplo hay un reportaje interesante del periódico El Universal, pues es clara el origen partidista de estas personas que justo en este caso pues tendrán que tener mayor independencia. Entonces, bueno, no se tomen en serio los legisladores, no se toman con nada. Bueno, pues es un tema al que hay que darle seguimiento, por supuesto. Te agradezco mucho y la próxima semana esperamos tu comentario. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Doble clásico en la Supercopa de España, en exclusiva por Sky. Este 13 y 16 de agosto, disfruta los encuentros entre Barcelona y Real Madrid. Suscríbete ahora desde 0 pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEAI AM 1470 kHz Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Frases célebres. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Marcel Prévost, escritor francés. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Los gatos y perros deben tratarse contra parásitos internos cada 3 meses, especialmente cuando son cachorros y antes de vacunarse. También existen parásitos externos como pulgas y garrapatas que se erradican utilizando productos apropiados. Consulta con el veterinario, así tu mejor amigo estará limpio por dentro y por fuera. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Frases célebres. Nunca te doblegues al primer fracaso ni al primer comentario que te hagan. Por más que te derrumben un sueño, te los derrumbas tú mismo. Elvis Presley, actor y cantante estadounidense. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 45 minutos. Mire, regresamos y nos vamos a este hermoso estado del sur de la República Mexicana, que es Oaxaca. Inició hoy el lunes del cerro, la Guelaguetza, las fiestas de julio. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y está en este momento allá en el Cerro del Fortín. Gisela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti, al auditorio, con una ¿qué tal el calorón? Bastante, aunque muy sabroso, fíjate, porque es una, pues es una fiesta, es una combinación entre la alegría, la música, se escucha el fondo, por cierto. Veíamos a Alejandro Murad, el gobernador del estado, bailando por las calles de Juárez y esta avenida principal de Oaxaca. Sí, así es. Él estuvo, el gobernador, pues estaba contagiado de la alegría y de la festividad oaxaqueña. Recordemos que esta es la máxima fiesta de los oaxaqueños y en esta sesión, pues podemos decir que es el primer año del gobernador que está bailando. En este caso el gobernador pues hizo esta fiesta. Estuvo pues acompañada como siempre de las 8 regiones del estado, y en este momento están ya las chinas oaxaqueñas haciendo parte de esta fiesta, pues la máxima fiesta de los oaxaqueños, Eduardo. Las 8 regiones que conforman el estado de Oaxaca, bellísimo, sin lugar a dudas, pero la sección 22 rompió el cerco y quiso, como dicen, sacar del cauce el río, ¿no? Quiso desmadrar la situación. Así es, fíjate que desafortunadamente la sección 22, como siempre, dando la nota mala, más interesados en dañar la economía de Oaxaca que en apoyarla, porque finalmente, Eduardo, tú sabes que Oaxaca es un estado eminentemente turístico, y gracias a esta derrama económica de más de 300 millones de pesos, pues muchas familias dependen de ella. Es por ello que ya los oaxaqueños están hartos de las marchas, de las movilizaciones, y una vez más, pues afortunadamente se pudo llevar a cabo esta fiesta. La sociedad oaxaqueña, las personas común y corriente como tú, como yo, los hombres de a pie, ¿qué dicen sobre esta situación que se está viviendo en Oaxaca? Quiero decirte que yo quise ir del viernes para el sábado a la capital, a Oaxaca, a precisamente a estar en lo de esta fiesta, y simplemente no pude pasar por las casetas, las tenían cerradas cuando quise pasar por la madrugada del sábado. Así es, desgraciadamente por estos pequeños lapsos, pues mexicanos como tú, Eduardo, que están comprometidos con México y que quieren hacer pues su granito de arena para que se apoye la economía local, pues simplemente muchos tuvieron que darse la media vuelta como tú, y desgraciadamente eso no lo ven a veces pues estos profesores. La sociedad oaxaqueña en su gran mayoría sí lo ve, y tan es así que ya los enfrentan, y en muchas ocasiones se ha visto cómo la ciudadanía se baja de los autos y les piden que se quiten. O incluso cuando vienen enfermos en ambulancia, también ellos les piden que se hagan a un lado, porque esta fiesta pues no resulta tan efectiva si están esas personas bloqueando todo el tiempo. Bueno, pues ojalá que esta fiesta brille que tenga resonancia en toda la República Mexicana y en el mundo, porque es necesario que el turismo se cultive allá en Oaxaca para que genere fuentes de empleo y riqueza que se pueda distribuir adecuadamente. Gisela Ramírez, te agradezco mucho el reporte que nos has dado. Gracias, Eduardo, a ti y al auditorio. Un abrazo fraterno, muchas gracias. Gisela Ramírez, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Mire, de Oaxaca nos vamos a Venezuela. En Venezuela, nuestro compañero y amigo, el licenciado Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano, nos tiene la información de lo que ha venido pasando estos días, los sucesos que se han presentado, también con la llegada del expresidente Vicente Fox Quesada, que el gobierno venezolano bolivariano simplemente lo declaró persona non grata. Juan Carlos, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, gracias por la llamada. ¿Cómo va la situación allá en Venezuela? Cuéntanos. Bueno, pues en este momento, Eduardo, te puedo decir que en Venezuela lo que se ha demostrado una vez más es que si estuviésemos en un sistema democrático, hoy Nicolás Maduro tendría que abandonar la presidencia a ser revocado. Al ser revocado en un proceso que él se negó a aceptar como vinculante, que se negó a que los medios de comunicación social en Venezuela cubrieran y que se ha negado a que le llamaran plebiscito, que le llamaran consulta popular. Simple y llanamente era, según él, una actividad de la oposición, una actividad interna, una consulta interna. Cuestión completamente falsa, porque aquí podían participar cualquier ciudadano venezolano con cédula de identidad o con pasaporte y quisiera expresarse con las tres preguntas que se les estaba planteando, qué es lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela y qué era lo que querían para Venezuela, como era, y así lo expresaron el más del 98% de los votantes, que se frenara la Asamblea Nacional Constituyente, que se respetara a la Asamblea Nacional y que se dedicaran las fuerzas de seguridad, entiéndase la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional a cumplir funciones de seguridad y no de represión. Eso es lo que pasó hoy, en el día de ayer, y que hoy se han terminado de dar los resultados con más de 7.600.000 votos. El presidente, repito, Nicolás Maduro tendría que ser revocado, pero no lo va a aceptar. Pues se voy a decir que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro dice que no fue casi nadie a votar, 7.2 millones de personas nos dicen que fueron a votar, pero él dice que no representa ni el 20% de la población, que es un total de 31 millones de personas. Claro, ¿cómo lo perciben ustedes? Es que adaptan, Eduardo, los números como les prefiere. Sí, somos 34, 35 millones aproximadamente de habitantes en Venezuela, pero lo que nos está diciendo es que la población votante es de 19 millones. Pero lo que tampoco dice es que de esos 19 millones, normalmente por los censos históricos que se han dado, los resultados históricos que se han dado en las elecciones, el 30% aproximadamente es población que no va a votar. Estamos hablando de otros 6 millones de habitantes. Y si hablamos además de que hay otros 6 millones de habitantes aproximadamente que forman parte de la población de empleados públicos que les fue impedido votar allá porque tenían que asistir a un evento del cual estratégicamente Maduro dijo que tenían que ir obligatoriamente, y para eso pasan una lista y para eso pasan una serie de requisitos para constatar que esas personas hayan ido a los procesos del gobierno, pues entonces ¿cuánta población te queda en este momento? Estamos hablando de que si hablamos de cifras en cuanto a porcentajes, es más del 52% de los venezolanos que se expresó ayer, y además en un proceso que vale la pena destacar, Eduardo, que cuando es hecho con normalidad, entiéndase orquestado por el Consejo Nacional Electoral, pues se instalan aproximadamente 47 a 49 mil mesas, no solamente en Venezuela, sino también fuera del país, para hacer ejercer el derecho al voto. Pero en esta oportunidad solamente contamos con la posibilidad de instalar 17 mil mesas, tanto en Venezuela como afuera, en una votación manual, sin recursos, donde los venezolanos que estaban organizando esto, que participaron, ayudaban desde la impresión de las papeletas hasta cocinar para los voluntarios que se encontraban allí, que estuvieron trabajando por más de 12 horas. Sin duda alguna, al gobierno esto nada le conviene, ha sido un golpe mediático, ha sido un golpe político y moral contra ellos, donde se queda evidenciado una vez más que los venezolanos quieren un cambio, pero es el gobierno el que no quiere, y que tenían miedo a esa consulta popular porque sabían que venía una respuesta popular. Y así fuerte sin lugar a dudas, porque el que acudan 7.2 millones de habitantes a manifestarse en cuanto al voto en un referéndum es una cantidad impresionante. Juan Carlos, ¿qué reacciones ha habido con la llegada de expresidentes, como en el caso de Vicente Fox, con la población venezolana? Pues fíjate que en un principio, Eduardo, uno se cuestionaba, ¿los van a dejar pasar realmente, tomando en cuenta cómo se viene manejando el gobierno en cuanto a libertades, en cuanto a derechos humanos? Pues sorprendentemente los dejaron pasar, pero sí, hay que decirlo, ellos iban a dar sus declaraciones, iban a apoyar el proceso consultivo que se estaba llevando a cabo por parte de los factores de oposición, y esto incomodó, sin duda alguna, al gobierno venezolano. ¿Por qué la agarran contra Vicente Fox? Pues recordemos el impasse que hubo en épocas de Hugo Chávez, cuando vinieron los insultos de cachorro del imperio y todas esas situaciones que llevaron también a desalojar al embajador que estaba en ese momento en México, como lo era Vladimir Villegas, quien ahora, por cierto, forma parte de las filas opositoras en el país, ¿no? Entonces era lógico, era de esperar que la iban a tomar con él, pero lo que se les olvida también al gobierno es que son tan olvidadizos ellos, es que cuando están diciendo que declaran persona non grata a Vicente Fox, él ya estaba fuera del país, ya había cumplido su proceso de observación y se había retirado. Entonces querían era hacer otro show mediático para decir que la soberanía se respeta, que los pueblos y sus soberanas decisiones tienen que ser acatadas, es por el pueblo y no pueden ser con medidas injerencistas de otros gobiernos. Y pues claro, la agarran con Vicente Fox porque, repito, fue el que en algún momento tuvo impases directos con Hugo Chávez y que además acusan de recibir dineros del imperio para venir a atacar al país. Incluso decían en sus tweets, en sus trinos, que ya Vicente Fox había cumplido su cometido de sabotear, de tomar fotos, de hacer un show y retirarse. Yo creo que por más mala imagen que pueda tener un expresidente dentro de sus naciones, ellos no necesitan estar buscando palestra política en otros países, no necesitan buscar tribunas ni espacios de opinión en otras naciones, y menos en Venezuela en este momento. Lo que pasa que sí es cierto es que muchas de estas naciones o muchos de estos expresidentes se vienen quejando por la violación sistemática de derechos humanos, y eso es algo que nadie puede callar. Dicen ni la derecha ni las verdaderas izquierdas. Sí, mira, dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos Aguirre, el que nos hayas hecho comentarios sobre lo que está sucediendo allá en Venezuela. Muchas gracias. Eduardo, muy buenas tardes. La verdad duele, dicen por ahí. Muy bien. Muchísimas gracias. Les recomiendo seguir el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Mándenme mensajitos @RamosFuster, así como suena. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Siempre IN, guía de estilo. Para disimular piernas muy delgadas, es recomendable usar vestidos de corte recto, tonos claros y estampados en las prendas de abajo, pantalones de corte recto o faldas por encima de la rodilla. Evita usar pantalones skinny y faldas corte A. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Tin Tops, Los Locos del Ritmo, Rockin' Devils y Los Heaters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. XAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM. Abriendo la conversación. Thank you. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales.